entre los teólogos y pastores convocados para formar esa comisión de estudio en orden, digamos, a ofrecer material al Papa Pablo VI, de la que hablamos en la primera conferencia. Uno de los nombres que figuraba allí era el de el teólogo y cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia. Él no pudo asistir a las reuniones porque no obtuvo los permisos correspondientes del gobierno comunista, pero igualmente quiso aportar a estos estudios, convocando en su diócesis a teólogos, ¿no?, que, de su confianza, y haciéndoles estudiar diversos elementos que después relativos a estos problemas, que después él envió a la comisión como aporte de su diócesis, ¿no? Esos aportes hasta hace poco tiempo atrás, concretamente no más de 2 meses, habían permanecido inéditos, simplemente no habían sido publicados, no por ninguna cuestión así de secreto, sino simplemente porque no habían sido tocados y permanecían en los archivos del arzobispado de Cracovia, y han sido objeto de una tesis doctoral, publicación, presentación crítica por parte de un teólogo que defendió, que presentó esto hace un poco tiempo atrás, como les decía, 1 mes y medio más o menos, 2 meses, Pavel Galuska, que la presentó en el Instituto Juan Pablo II, una presentación en la que hicieron, además de él, el profesor Livio Melina, el último presidente de Juan Pablo II, ahora cambió de nombre y de algunas finalidades, y el cardenal Müller, ¿no? Se presentaron esos documentos, ¿no?, de realmente muy interesantes, ¿no?, cuestiones, algunos títulos, ¿no?, cuestiones morales en la concepción, entre naturalismo y ética de los valores, la moral conyugal desde el punto de vista pastoral, temáticas de ética matrimonial en amor y responsabilidad, que era el libro que había ya escrito el Papa, aportes en la preparación de la constitución de la Gaudium et Spes y otras dimensiones más, ¿no? Cuando el Papa Pablo VI publica la Humanae Vitae y comienzan esas reacciones, en particular de los episcopados, algunas de las cuales, sobre todo los de los episcopados del norte europeo, conteniendo algunas afirmaciones de doctrina dudosas sobre algunos puntos claves, el cardenal Wojtyła se preocupó muchísimo de ese tema por la confusión que eso podría derivar en los fieles y, como él mismo se expresa, por las consecuencias que esos temas concretos, aún siendo estrictamente de orden moral, podían tener en muchas otras verdades, incluso verdades de orden dogmático, por la concatenación que se da, ¿no?, la armonía entre todas las verdades de la fe católica y de todas aquellas verdades que son las verdades que, sin las cuales no se puede, aunque no sean de orden sobrenatural, sino de orden natural, son sin las cuales no se puede comprender de forma adecuada o mantener el contenido propio y en el sentido original de las verdades teológicas que la Iglesia Católica siempre ha creído, ¿no? A raíz de eso, y preocupado por eso, el cardenal Wojtyła elaboró una larga carta, dirigida a Pablo VI, donde él le proponía que le parecía lo más oportuno y se lo proponía al Papa, que el Papa escribiera una instrucción dirigida a todos los sacerdotes del mundo, donde el Papa dejara en claro algunas de las cosas que estaban peligrando particularmente por afirmaciones de los documentos de las conferencias, de algunas conferencias episcopales. Es más, no solamente le proponía eso, sino que él le proponía al Papa el contenido y el esquema de esa instrucción. Y eso es el último documento que se contiene en el libro del padre Galuska, ¿no? En esa tesis del padre Galuska, además de los aportes que hizo preparar el cardenal Wojtyła para la comisión, o sea, previos, año 67 enviados, ¿no? Después, esta carta que es del año 69, ¿no? Que es realmente importantísima, a la cual voy a aludir un pedacito ahora y aludiré un poco después en la última conferencia cuando hable del valor doctrinal. El Papa, el futuro Juan Pablo II, proponía al Papa Pablo VI una instrucción, digo entonces, con cuatro partes, decía él, ¿no? Después de hacer un largo estudio de las principales conferencias episcopales y señalar las cosas que dice cada una, el cardenal Wojtyła le proponía entonces que tuviera cuatro partes, de las cuales me interesa simplemente ahora en esta conferencia señalar lo que propone en la parte tercera. La parte tercera, dice, la parte tercera de esa instrucción tendría, dice, que tocar el tema de la conciencia y de su relación con la ley moral, dejando en claro algunas cosas bien determinantes, ¿no? Que es, en definitiva, la doctrina católica de la conciencia, que era uno de los puntos más gravemente tergiversados en algunos de los documentos episcopales, a los cuales ya hemos aludido, ¿no? El Papa Pablo VI no consideró oportuno después seguir tocando, dejarlo manevite como estaba, no volver sobre el tema. De hecho, pocas veces aludió a esos temas en los 10 años que él siguió gobernando la Iglesia, más bien por el hecho de que, considero yo, el hecho de que fueran tantas conferencias episcopales y todas muy relacionadas entre sí, como la del norte europeo, probablemente el Papa ha temido que insistir más sobre el tema era ya empujar o dar pie o ocasión a un cisma, ¿no? Supongo que será por eso. Por lo tanto, él no volvió sobre el tema y no siguió este parecer, este consejo del cardenal Wojtyła. Sin embargo, el cardenal Wojtyła, convertido en Juan Pablo II, sí toma lo que él proponía y lo hará en distintos documentos, primero en ese largo desarrollo que él mismo hará de todo el tema del amor humano, en su comentario particular, como dije, 14 catequesis de las 50 y tantas que dedica a todo ese tema, la dedica a comentar la encíclica de Pablo VI. Después, una de las partes, pues la cuarta parte le propone hablar de toda la doctrina, dejar bien en claro lo que es la doctrina matrimonial, va indicando todos los temas, ¿no? Es lo que hará, en definitiva, sobre todo en la Familiaris Consortio. Y varios de los puntos claves que él dice, estos temas tienen que estar claros, lo tienen que tener claro todos los sacerdotes, porque no solamente el peligro está en el error que puede afectar a una mala comprensión de alguno de estos temas, sino todo lo que se sigue, un efecto dominó respecto de otras verdades de la fe, ¿no? Ese punto, esos temas concretos, los desarrolla el Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, publicada precisamente cuando se cumplen los 25 años de la Humanae Vitae. La Veritatis Splendor, por eso ahora se cumplen los 25 años de la Veritatis Splendor, es otro de los grandes acontecimientos de este año. Son 50 años de la Humanae Vitae y 25 de la Veritatis Splendor, que es la encíclica en cuestiones de moral más importante de todo el siglo XX. Y probablemente incluso de toda la historia de la Iglesia, porque primero porque no hay documentos que sean que toquen todo el documento de lleno, los fundamentos de la moral, como hizo el Papa en ese importantísimo, clave documento, como lo vemos hoy en día. Si el Papa no hubiera hablado con tanta claridad ahora, con toda la confusión que han sembrado muchos teólogos y pastores, ¿en dónde estaríamos parados? Si tenemos ese punto de referencia firme, tenemos todo el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, por supuesto, pero en particular ese documento es el documento clave, como lo ha reconocido, entre otros, sobre todo en varias oportunidades, Benedicto XVI. La Veritatis Splendor es el documento clave en doctrina moral del siglo pasado. Tomando pie justamente entonces de eso que señalaba el Papa Juan Pablo II, que le señalaba el Papa Pablo VI, que era importantísimo dejar en claro algunos puntos que se presentaban de manera ambigua, confusa o incluso errónea en algunos documentos, y él va señalando en nota, hace primero toda una lista de los principales documentos que va a analizar, y en nota va indicando todos los documentos donde aparece eso. Los documentos de las conferencias episcopales, ¿no? Y haciendo entonces las aclaraciones pertinentes. De ahí entonces que convenga, aunque sea a vuelo de pájaro y muy sucintamente, señalar en estos pocos minutos que tenemos cuáles son precisamente esos errores de fondo que se esgrimieron en contra de la Humanae Vitae, varios de ellos a pesar de estar aclarados en la Humanae Vitae, ¿no? Lo voy a hacer de forma muy rápida y muy sencilla. Cada uno de ellos, cada uno de estos puntos que voy a tocar, es objeto de un capítulo aparte en el libro que he escrito sobre la Humanae Vitae ahora. Entonces simplemente daré dos o tres ideas de cada uno de ellos, ¿no? Y se pueden sintetizar las principales objeciones a la Humanae Vitae en tres o cuatro, ¿no? De las cuales sobre todo me referiría a tres. Pero dice, en primer lugar, la negación de la existencia de actos que puedan considerarse siempre y en toda circunstancia malos, los actos intrínseche mali. En segundo lugar, la afirmación de que la Iglesia no tiene competencia en el ámbito de cuestiones de ética natural. Y en tercer lugar, el problema al que más aludía el Papa Juan Pablo II el Cardenal Wojtyła en esa carta sugerencia a Pablo VI de tocar, que era el tema de la conciencia de la persona y su relación con el magisterio y con la ley natural, ¿no? En primer lugar, el rechazo a la afirmación de que la Iglesia tiene una injerencia estricta sobre la ley natural. Habría que añadir, dije tres o cuatro, voy a tocar estos tres, habría que añadir otros, por ejemplo, incluso algo previo a este punto, que sería el tema de la ley natural. El Papa insiste varias veces en el tema de la ley natural. Y una de las cosas era, por supuesto, la negación de una ley natural, ¿no? Pero ya se nos iría demasiado el tiempo, ¿no? Por eso no lo toco. Pero sí, vuelvo a insistir en la importancia que tiene esto, y sobre todo insisto en recordar la asiduidad, la frecuencia con la que el Papa, en particular Benedicto XVI, insistió de que este es uno de los temas claves en que tenemos que trabajar. Es más, él insistía permanentemente de que es el punto a partir del cual se puede establecer un diálogo con el mundo moderno, con la filosofía moderna. O sea, si no se llega a sentar bien esta verdad, no hay posibilidad de ningún tipo de diálogo, porque no hay ninguna base común. Si se puede buscar una base común, es a partir del tema de la ley natural. En lo demás estamos hablando entre sordos, ¿no? Es así. Entonces, en primer lugar, yo paso directamente a señalar esto. El primero es este error, o es los errores, sobre la relación entre el magisterio y la ley natural o la moral natural, ¿no? La moral natural. ¿Cuál es la competencia de la Iglesia en las cuestiones de ley natural, ¿no? Las principales afirmaciones de la teología moral progresista es que, sencillamente, no hay una no tiene que meterse la Iglesia en estas cuestiones. Este es uno de los puntos claves de lo que ha sido llamada la nueva moral o nueva teología moral, que dice el padre Fabro en su libro La aventura de la teología progresista, se caracteriza por acoger explícitamente el principio del trascendental moderno de Ranner, ¿no? Eso es lo que se llama nueva moral, denominada así por analogía con el movimiento de la Nouvelle Théologie, ¿no? Contra la cual había publicado su importante encíclica Humani Generis el Papa Pío XII, ¿no? La Nouvelle Théologie, la nueva teología, recibe ese nombre sobre todo por la importancia de los autores franceses en ella. La nueva moral, en cambio, se la conoce y se usa la expresión en italiano, porque va a ser sobre todo en Italia, la nueva morale, ¿no? Nueva teología morale, ¿no? En primer lugar, las objeciones que hace la teología progresista a este tema son fundamentalmente tres. En primer lugar, algunos insisten en que el magisterio de la Iglesia no puede enseñar normas universales sencillamente porque estas no existen. Ese tema, enseguida voy a volver sobre él porque es otro de los errores, los intrínseche mali, ¿no? Pero ciertamente muchísimos teólogos insistieron en este punto en particular, por ejemplo Fuchs, ¿no? El padre Joseph Fuchs, que pertenecía, era uno de los teólogos que pertenecía a la comisión de preparatoria de estos documentos, pero cuando él ve para dónde el Papa ya iba a apuntar, él renuncia, porque estaba en desacuerdo con lo que veía, que a pesar de que ellos le estaban presionando y dando ese documento de la mayoría, el Papa Pablo VI no los iba a seguir, ¿no? Y renunció. En teoría, dice Fuchs, parece que tal universalidad no es posible. Una acción solo es moral al considerar las circunstancias y la intención, y esto presupondría que se pueden prever adecuadamente todas las combinaciones posibles de circunstancias e intenciones, lo que a priori no es posible. Además, la opinión contraria no tiene en cuenta, para una comparación objetiva de la moralidad, el significado de A, la experiencia práctica, B, la diferencia de civilización, C, la historicidad humana. Consecuencia, para él, en realidad la moral debe mantenerse siempre en un plano relativo, por lo tanto no puede ser objeto de ningún tipo de normativa, menos todavía del magisterio, ¿no? También se ha afirmado, otro de las maneras de encarar este tema, se ha afirmado que aun cuando el magisterio indique o prohíba de hecho algunos comportamientos, porque no puede negar que de hecho, incluso cuando ellos dicen esto, ya de hecho el magisterio había dado numerosas normativas al respecto, ¿no? En todos los temas, ¿no? Temas económicos, temas políticos, temas de familiares, temas de sexualidad, etcétera, ¿no? No era una cosa futura, era una cosa ya pasada, entonces ya existían las normas. Entonces, decía que aunque el magisterio indique algunas de estas cosas, esto no obliga más que a tomar en cuenta tales indicaciones como opiniones autorizadas, como buenos consejos, porque, sostienen, el magisterio moral de la Iglesia no es infalible, sino una opinión reformable que podrá cambiar en el futuro. Por ejemplo, Gerino, la escuela única, dice criticando a la moral tradicional, la escuela única propugnada por una parte de la jerarquía subraya en exceso la autoridad de los documentos romanos, incluso cuando están condicionados históricamente y rebasados en su propio contexto por lo que respecta a la moral. Aunque rara vez, quizá nunca, propuso el magisterio normas morales atribuyéndoles valor de infalibilidad, reiteradamente una escuela de moral, se refiere a la moral tradicional, ha planteado estas normas como si fuesen particularmente infalibles, al menos hasta que el disenso creció hasta tal volumen que hizo simplemente insostenible esta posición. Y otros, en fin, insisten en que no es el magisterio sino la conciencia personal la norma última del obrar por lo tanto su juez definitivo. De ahí que cuando el magisterio indica normas de conducta o prohíbe determinados comportamientos, en realidad es nuestra conciencia la que debe guiarnos en última instancia. Hay que tomar también en consideración qué es lo que dice el magisterio, pero no por eso, digamos, derogar el valor de último juez que tiene solamente la conciencia. Por ejemplo, Bekle dice: incluso un católico fiel a su iglesia, el concepto de fidelidad un poquito amplio, ¿no?, puede llegar a una conclusión diversa de la decisión magisterial. Interesante, así la fidelidad es bastante fácil, ¿no? Él puede sostener esta posición e incluso practicarla, ya sea personalmente o bien, por ejemplo, como médico con sus pacientes, o sea, indicarles comportamientos contrarios a la iglesia. Y así otros teólogos, muchísimos más. Se podrían dar muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que existe o debemos sostener la existencia de un magisterio moral? La existencia del magisterio moral, en contra de lo que enseñan estos autores, se deriva del mismo encargo que Jesucristo hace a Pedro y a sus apóstoles. Si uno diría, bueno, ¿cuál es el locus theologicus, del lugar teológico donde se encuentra esto? En los mismos mandatos de Cristo. Por ejemplo, en Juan 21:15, cuando le dice nuestro Señor a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Apacienta a mis corderos. Lucas 22, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Porque el oficio de apacentar, o el oficio de confirmar, robustecer en la fe, guiar en el obrar, se enraiza directamente en la voluntad salvífica de Cristo. Y es la razón de ser del magisterio de Pedro y de los demás apóstoles unidos a Pedro. Y no se limita a enseñanzas de orden dogmático. De hecho, en las mismas palabras de Cristo, y otras palabras más claramente que tenemos en el Evangelio, Cristo manda a los apóstoles poner norma de conducta. Ir y predicar, el que se bautice, el que crea y se bautice, son actos morales, se salvará, el que no, se condenará. Le manda a guiar las conciencias, a imponer, ¿no? Por eso, en el Concilio Vaticano II, ¿no?, se dice expresamente que el oficio del magisterio de la Iglesia, el ministerio de la Iglesia, es transmitir la verdad de Cristo, más aún la verdad que es Cristo, que se identifica con Cristo en todo su orden. Por ejemplo, Dignitatis Humanae 14, por voluntad de Cristo, la Iglesia Católica es maestra de la verdad y su misión es anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo. Y esto engloba la verdad moral, como dice a continuación, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Son muchas las razones en las que se funda la necesidad de un magisterio que se extienda al ámbito de la ética racional. Solo para mencionar algunas. En primer lugar, la función sobrenatural sanante del magisterio. Proponiendo verdades morales racionales, el magisterio desempeña su misión de salvación. La Iglesia tiene como misión la salvación del hombre en toda su amplitud, o todas sus dimensiones, incluida su racionalidad, ya que la racionalidad del hombre es una racionalidad herida por el error y la ignorancia. Es una verdad de fe, es una verdad de fe. Concilio 16 de Cartago, el sexto de Orange, el Concilio de Trento, las tres fuentes fundamentales donde se dice que el hombre está herido en su naturaleza. El magisterio devuelve así a la razón práctica su relación originaria con la verdad. En segundo lugar, por la función pastoral del magisterio y las consecuencias de la encarnación, existe una conexión intrínseca entre el fin sobrenatural, la salvación, al que el magisterio debe encaminarnos, y el ámbito humano de la vida cristiana, es decir, los actos concretos, que son los medios por los cuales nos ordenamos al fin. La Iglesia no sería fiel a su misión si enseñando, y estas son palabras de la Lumen Gentium 25, la fe que debe creerse y aplicarse en la práctica de la vida moral, no enseñase al mismo tiempo sus consecuencias coherentes en el plano humano. Y esto es una consecuencia de la encarnación. Porque simplemente si la encarnación no ha asumido lo natural, entonces no lo redime, según el principio que se atribuye a tantos autores, entre otros a quien parece que realmente fue el que lo dijo, San Gregorio Nacianceno, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Él, después a San Ireneo también se le atribuye, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Por lo tanto, es una lógica de la encarnación, la asunción de lo racional. Y por lo tanto, entonces, el ámbito del magisterio en esa razón. Hay que añadir, en tercer lugar, la profunda armonía existente entre la razón y la fe. Entre la razón y la fe. Porque en el fondo de estos principios que niegan un magisterio en orden moral, lo que tenemos es justamente una exclusión entre fe y razón. La fe es un ámbito, la razón, plano racional, el plano humano, la ley natural, es otro ámbito completamente distinto, ¿no? Por eso, para estos autores, la fe no es racional y la razón no es creyente. Y por eso los precepta fidei no son racionales y los precepta rationis no pueden apoyarse en una autoridad de fe. Lo cual es un error garrafal, que es el error gnóstico que atraviesa toda la historia de la teología, siempre como la principal oposición, tomando distintas facetas, distintas caras a lo largo de la historia. Y esto es justamente, dice el Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, lo desarrolla ampliamente, esto es lo que justifica justamente, en realidad, lo contrario a eso, la armonía entre fe y razón, lo que justifica la competencia del magisterio en el campo de la razón. Y se pueden dar muchas otras razones. Por eso es que desde el comienzo de la historia de la Iglesia, desde la época apostólica, el magisterio, ya de los apóstoles, después de sus sucesores, no se ha limitado a la enseñanza dogmática, como la encontramos, por ejemplo, expresada en los primeros símbolos apostólicos, ¿no? Sino también en cuestiones de orden moral, acuñándose en la tradición esa fórmula Magisterium de Fide et Moribus, que se remonta probablemente a San Agustín, ¿no? Pero que le encontramos a lo largo de toda la tradición, por ejemplo en el Concilio de Trento, que afirma que existe una verdad in rebus fidei et morum en cuestiones de fe y de moral, y que en la Iglesia hay tradiciones tocantes tanto a la fe como a las costumbres, también expresión del Concilio de Trento, fórmula retomada por los concilios Vaticano I y Vaticano II, ¿no? En el último de los cuales se enseña expresamente que los obispos, cito, predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que tienen que creer y las costumbres que deben aplicar, el texto central y clave de todos estos temas, que es la Lumen Gentium número 25. Bien, y se podría dar mucho más. Se podría uno preguntar sobre ese magisterio qué valor tiene, porque veíamos que una de las opiniones, una de las afirmaciones es, bueno, sí, está bien, a veces ya dan normas, pero eso son opiniones, nunca tiene valor. Rara vez, dice Hering, quizá nunca ha propuesto una verdad como infalible. Lo cual, como señala el padre García de Haro, en un estudio sobre ese tema, implica, dice, un error de iure y un error de facto. Un error de iure, dice, porque detrás de esto está el pensamiento de que solo el magisterio es cátedra, es infalible. Por eso es que dice eso. Él dice eso porque está, en el fondo, está pensando que infalibilidad solo es una prerrogativa, una cualidad del magisterio ex cátedra. Lo cual, no me voy a meter ahora a tocar ese tema, será objeto también un poco de lo que diré en la última conferencia, pero simplemente basta esto. Pensar así, ¿no?, es negar exactamente una de las afirmaciones más importantes de todo el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 25, donde dice expresamente, Dice, cuando los obispos, aún dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí con el sucesor de Pedro, como maestros auténticos en materia de fe y costumbres, convienen en exponer una enseñanza como definitiva, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo. Bueno, dos maneras en que se ejerce el magisterio infalible, o sea, a través de una intervención ex cátedra o del magisterio ordinario universal, sobre el que volveré más adelante. Por lo tanto, es un error de derecho, ¿no? De iure, de doctrina, ¿no? Piensen que estos son los que se presentan como ellos son los grandes defensores del concilio. Hasta ahora hemos visto un montón de afirmaciones que son exactamente contrarias a lo que enseña el concilio, ¿no? Y en segundo lugar, es un error de hecho, de facto, porque es falso que rara vez o acaso nunca, palabras de Gerin, el magisterio ha propuesto normas morales atribuyéndole valor de infalibilidad. Por el contrario, y estas son palabras de García de Haro, cito, prácticamente todas las normas morales concretas más importantes sobre aborto, homosexualidad, relaciones prematrimoniales, masturbación, eutanasia, onanismo, etcétera, han sido enseñadas por el magisterio ordinario y universal, por el romano pontífice y por los obispos en comunión con el Santo Padre en todo el mundo y sin interrupción. Y en otro más adelante, la inmensa mayoría de las cuestiones de cierta importancia para la vida moral se encuentran de un modo u otro enseñadas con carácter definitivo por el magisterio. Después vamos a ver esto en la Humanae Vitae, concretamente en la última conferencia, ¿no? Y además, otro error más se seguiría de las palabras que hemos leído de Gerin y de otros autores, es el hecho de que aun cuando ellos hablen, ¿no es cierto?, que bueno, algunas cosas no han sido enseñadas como infalibles, hay otro error de base, y es que está entendiendo que no, enseñar algo como no infalible equivale a enseñarlo como opinable, cuando son dos cosas completamente distintas. Porque algo puede señalarse como no, o sea, no usando la categoría infalibilidad, pero no por eso se equipara a una opinión, ¿no? Sigue diciendo García de Haro, el magisterio infalible no se opone a magisterio opinable, porque también el magisterio no infalible posee valor de certeza, aunque no tenga la dote de infalibilidad, ¿no? Un estudioso de este tema en el concilio, ¿no?, en el Concilio Vaticano II, sobre esta doctrina dentro del concilio, dice así, el magisterio vincula las conciencias siempre que de un modo u otro así lo indica el mismo. Los criterios para apreciarlo son la índole del documento, la insistencia con que repite una misma doctrina, la fórmula usada para expresarlo, y esto nosotros lo encontramos ligado a numerosas afirmaciones de orden moral. Por lo tanto, aún que incluso podríamos discutir, son magisterio ordinario universal, son infalibles. Pero bueno, si no quiere aceptar eso, igualmente la intención de ligar de forma definitiva la conciencia está expresada en los documentos, por lo tanto implica que no lo que, digamos, lo que tendría que sostener esta persona que no acepta la infalibilidad de ese documento es no ser infalible, pero es definitivo, no es opinable. Son dos cosas distintas, ¿no? Bien, y se podría seguir un poco más. Pasamos al otro error. En segundo lugar, el segundo error, que es uno de los que hoy en día más se está volviendo a poner sobre el tapete, es el tema de la negación de los actos, de la existencia de actos que son intrínsecamente inmorales. Ya vimos en la conferencia anterior, vimos cómo todo el magisterio del siglo XX, hablando concretamente de la acción anticonceptiva, la ha calificado precisamente con este epíteto. Intrínsecamente deshonesta, intrínsecamente inmoral, y algunas variantes más, todas hablando de lo intrínseco del acto, del intrínseco desorden del acto. Pío XI, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. En contra de esta doctrina ya había reaccionado explícitamente, condenando la doctrina contraria a esto, había ya intervenido el magisterio en época de Pío XII, condenando la llamada ética de situación, que señalaba justamente eso. Los actos se tienen que juzgar según la situación en que se realizan. Ética de la circunstancia o ética de la situación. Esto ya estaba condenado, ¿no? Volvió a salir sobre el tapete precisamente en los años 80, vuelve a ser propuesta con mucha fuerza en los años 70, 80, con distintas variantes, todas analizadas y condenadas, mostrado su error de base en la Veritatis Splendor, son fundamentalmente tres, que es el consecuencialismo, el teleologismo y el proporcionalismo. La diferencia entre ellos, coinciden todos en la negación de la existencia de actos que sean por sí mismos, siempre, en toda circunstancia, independientemente de la finalidad, de las circunstancias, de las consecuencias, que sean intrínsecamente malos, ¿no? Todas coinciden en eso. Los distintos nombres que reciben es según el criterio entonces en el que ellos van a poner el juicio moral. Bueno, muy bien, ¿cómo se juzga si es bueno o es malo? Unos dirán, bueno, según las consecuencias que se sigan, el consecuencialismo. ¿Qué consecuencias? ¿Las inmediatas? No, todas. Por eso, así lo expresan, pero después Beckle, por ejemplo, que ya lo cité antes, en el otro error, Beckle tiene un texto donde dice, bueno, en realidad, como las consecuencias de nuestros actos se derivan, porque yo ahora digo una mentira, por esa mentira esta persona se deprime, por esa depresión se pega un tiro, por ese tiro que se pegó él los hijos crecen resentidos, porque los hijos crecen resentidos después arman otra cosa y así el jaleo sigue, ¿hasta cuándo? Y hasta que se termina la historia, pues eso hasta el final de la historia en realidad es muy difícil que podamos saber si nuestros actos son buenos o malos, porque tengo que mirar todas las consecuencias. Por eso, y aunque parezca un chiste, Beckle, después de decir esto, que lo dice prácticamente con las mismas palabras que lo he dicho, palabra más, palabra menos, pero dice lo mismo, dice, bueno, esto no tiene que dar pie, por supuesto, al relativismo. ¿Cómo? O sea, perfecto, está difícil, ¿no? El teleologismo, en cambio, pone el criterio en la finalidad. Teleologismo viene de telos, fin, en griego, ¿no? No teologismo, teleologismo, de telos. Es el fin, ¿no? Es el fin, la finalidad, la intención del sujeto. La intención del sujeto, ¿no? Y el proporcionalismo, que es una doctrina de un autor, Peter Neuer, él toma del principio, recuerden el principio de doble efecto, las distintas condiciones, el principio de doble efecto, la última de las condiciones es la de que haya una razón proporcionada. Él toma esto, entonces lo aplicará y dice, bueno, este es el criterio moral. Una cosa es mala si yo no tengo una razón proporcionada para realizarla, pero si yo puedo indicar que tengo una razón suficientemente buena, una razón proporcionada para realizar esa acción debe ser calificada como, digamos, como correcta, buena, justificable, ¿no? Entre los principales autores que defendieron estas posturas hay que mencionar realmente quizá a los que más propaganda han tenido, los que más se han destacado en la publicidad a lo largo del siglo XX, por eso es que ha sido tan difícil la lucha contra estas doctrinas. Por ejemplo, como ya mencioné, Peter Neuer, Louis Janssen, Joseph Fuchs, Beckle, McCormick, Schuller, Curran, O'Connell, Hering, Vidal, ese es la mayoría de los autores que nosotros nos encontramos, o nos encontrábamos, ahora están apareciendo de vuelta, en los escaparates de las librerías especializadas en teología. Fundamentalmente uno se iba a encontrar la inmensa mayoría de eso. Estos errores, lo que hay en común entre todas estas teorías, se remonta en realidad a errores que ya fueron sostenidas en el pasado, por ejemplo en Pedro Abelardo, en el nominalismo de Ockham, en el voluntarismo de Scotto, y más cercanamente y más directamente incluso, porque estas teorías nacen casi todas en ambiente anglosajón, porque son influidas fuertemente por el utilitarismo anglosajón de Bentham y Stuart Mill. Todas, como dije, se emparentan entre sí en la negación de los, como se llama, los absolutos morales, es decir, actos que son intrínsecamente malos, ¿no? Para todas estas teorías no hay ningún acto que pueda ser juzgado en sí mismos buenos o malos. Difieren en realidad según los criterios en que se apoya, en que ellos apoyan el juicio moral. Estas tres variantes que mencioné y quizá otras que quizá otros puedan haber propuesto, ¿no? La refutación de estas teorías es larga, simplemente menciono un par de cosas nada más, ¿no? Y repito, entre otras cosas, basta con ver la excelente exposición que hace el Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, ¿no? Pero bastaría recordar en primer lugar el tema de que tanto la Sagrada Escritura como el Magisterio, como toda la tradición ética, tanto en el plano filosófico como en el teológico, han afirmado siempre la existencia de actos que de forma independiente de las intenciones de quien los ejecute y de las circunstancias en que se encuentre, es decir, tomando exclusivamente en referencia a su objeto moral, son siempre y en todo lugar malos o injustos. ¿No? Lo encontramos en las listas de pecado que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿no? En particular, por ejemplo, en San Pablo, ¿no? Y toda la tradición, que ha acuñado incluso una terminología teológica explícita para referirse a esto, llamándolos, por ejemplo, actos malos intrínsecamente, specie sua, o sea, por su objeto, por su especie, secundum se, en sí mismo, per se, por sí mismo, secundum sua natura, según su naturaleza, in ipso suo nomine, por su mismo nombre. Todos, la enseñanza de la tradición teológica es que los actos reciben su malicia, estos actos intrínsecamente injustos, su malicia ex objecto por su objeto y nada por eso puede justificarlos. Cito un solo texto de Santo Tomás, del comentario a la ética a Nicómaco, donde dice, ciertas acciones y pasiones por su mismo nombre, vamos antes del nombre, in ipso suo nomine, por su mismo nombre, implican malicia, como el gozo en lo malo, la desvergüenza y la envidia. En las operaciones, por ejemplo, el adulterio, el robo, el homicidio, pues todas estas y otras semejantes son malas por sí mismas, secundum se sunt mala, y no solo por su exceso o defecto, consecuencia, falta de proporción, etcétera, finalidad. Por tanto, en relación a ellas, no acontece a alguien ser recto, sea cual sea la manera en que obre al respecto, sino que siempre pecará al hacerlo, de modo absoluto, de cualquier manera que se realicen estas acciones, son pecado. Simpliciter, de modo absoluto. Pues en sí misma, in se, cualquiera de ellas lleva consigo algo que repugna a lo que corresponde, es decir, la medida que entrevé la razón, ¿no? Como les decía, basta recurrir a nada más que a las listas de pecados que aparecen desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, ¿no? De modo tal que en un estudio sobre este tema que hace Fernando Caris, ¿no? Él sostenía lo siguiente: la existencia de dichas normas inmutables es una verdad revelada, porque algunas de esas normas de hecho han sido reveladas. O sea, en la revelación de una norma se revela la existencia de que hay normas de este tipo, ¿no? Por eso, digamos, o sea, no solamente es un error filosófico, no solo es un error teológico, sino que nosotros tenemos incluso un error que en realidad puede ser calificado directamente de contrario a la fe. Porque negar la existencia de actos intrínsecamente malos es negar entonces las condenaciones absolutas que se encuentran en la Sagrada Escritura y de forma revelada, ¿no? Bien, y se puede seguir mucho más, ¿no? Pero paso al tercer error, que es los errores en torno a la conciencia, que son muchos, ¿no? Porque hay errores respecto de la conciencia, de la naturaleza de la conciencia, la concepción entonces de la conciencia en sí misma, pero yo quiero referirme fundamentalmente a uno, ¿no? Que es la concepción de la conciencia como creadora de los valores, creadora de la norma moral, o expresada de otra manera, como juez último, porque como consecuencia de que es la que determina, ella es la que determina el valor de las cosas, ¿no? El valor moral de cada cosa en lo subjetivo, ¿no? Se sigue que es el último juez infalible de nuestros actos. El Papa Juan Pablo II decía: las tendencias culturales que contraponen y separan entre sí libertad y ley y exaltan de modo idolátrico la libertad llevan a una interpretación creativa de la conciencia moral, que se aleja de la posición tradicional de la Iglesia y del magisterio, ¿no? Como les dije, este era explícitamente el tema que más preocupaba al cardenal Wojtyła y que le expresa Pablo VI en esa carta, por eso le dice, ¿no? La tercera parte de esa instrucción que sugería debería tratar de la conciencia y de su relación con la ley moral. La conciencia, empieza a explicar él, ¿no? La conciencia es la norma decisiva y vinculante de la actividad humana. Es vinculante porque el hombre debe obrar según la propia conciencia y es también decisiva porque constituye el elemento último y directo que guía el obrar humano. Pero no obstante, aun aceptando plenamente el carácter normativo de la conciencia, no se puede ver en ella la única norma, la sola y única norma, ni menos todavía una norma superior a la ley moral. Por tanto, entonces, la conciencia ciertamente que es el juez interior de nuestros actos, pero es un juez subordinado a una regla superior. De ahí esa expresión tan genial acuñada por Santo Tomás, por la cual él dice: la conciencia es regula regulata, es una regla reglada, una regla que a su vez se subordina a otra regla, ¿no? ¿Esto qué significa? Simplemente significa que la conciencia nos dice la verdad de nuestros actos, expresa la verdad cuando nos dice que este acto que hago es bueno o este acto que hago es malo, siempre y cuando ella a su vez se acomode, se ajuste a una norma que sí es anterior y sí es absoluta, y que es la ley natural o sindéresis, o sea, expresada en la sindéresis. Por eso Santo Tomás dirá: la conciencia humana no es infalible, la sindéresis sí, porque está ligada directamente a la naturaleza, ¿no? La sindéresis sí. Es de la misma manera en la cual yo, cuando tomo una medida concreta y a mí me preguntan cuánto mide esta hoja que tengo aquí, y puedo decir mide 27,9 centímetros, yo tengo seguridad de que esta medida que estoy tomando, que me dice que mide 27,9 centímetros, sea la medida real de la hoja, siempre y cuando el instrumento para medir que yo tengo, la regla que estoy utilizando, se ajuste al patrón universal que ha sido determinado y que se conserva en cierto lugar en condiciones estables, donde no se dilata ni se contrae, de modo tal de que siempre se pueda tomar ese patrón y no equivocarse. Porque el hecho de que tenga un centímetro más o un centímetro menos, mi hoja no va a variar mucho, pero si estoy tomando la medida como para mandar un cohete a la luna, puede pasar una cosa bastante importante, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que significa regula regulata. Ella es regla, ¿no? Ella es regla de nuestros actos, pero siempre y cuando se acomode a una norma que es superior, una norma superior. De ahí entonces el concepto católico de conciencia, La conciencia ciertamente es algo sagrado. Así lo expresa, entre otras, el texto tantas veces citado por Juan Pablo II de la Gaudium et Spes. Es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿No? En esa conciencia el hombre descubre, sigue diciendo la Gaudium et Spes, el número 16, ¿no?, la ley que él, el hombre, no se da a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, ley escrita por Dios en su corazón. Precisamente a la luz de esta conciencia es que señala San Pablo que los paganos, a pesar de no tener una ley escrita revelada, sin embargo ellos son capaces de conocer lo que manda la ley, porque lo que manda la ley escrita, la ley moral del Antiguo Testamento, coincide sustancialmente con lo que prescribe la ley natural, y la ley natural es cognoscible por la recta razón, por esa luz interior. De ahí que, como dice Santo Tomás en el De Veritate, en la cuestión 17 que le dedica a este tema, dice: la conciencia no es la primera regla de los actos humanos, sino que tal es más bien la sindéresis. La conciencia es, en cambio, como una regla regulada, por tanto, no hay que admirarse de que en ella pueda darse error. Y precisamente porque en ella puede darse error, surge ahí un tema importantísimo, que es lo que el tema clave en el que fallan. Por esto existe el magisterio. Eso lo dirá el Papa Juan Pablo II en un discurso importantísimo dado como cierre de uno de los congresos internacionales de teología moral, cuando toca este tema, justamente el error moderno que hay sobre este tema. Él dirá, dice: los que dicen que uno puede apelar a su conciencia para oponerse al magisterio, que lo que hemos leído en varios textos, uno puede, digamos, considerarse libre de seguir o no seguir, dice: esto implica no entender el concepto católico de la conciencia. Y no solo eso, sino dice, y usa esta expresión, hacer o frustrar la cruz de Cristo, hacer inútil la cruz de Cristo, dice. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que precisamente el fruto, uno de los frutos de la cruz de Cristo más importantes es el magisterio. ¿Y cuál es el sentido del magisterio? ¿Por qué los seres humanos necesitamos una guía infalible para guiarnos? Porque nosotros no somos infalibles. Y lo que se juega en nuestros actos es nuestro destino eterno, no ganar el PRODE. Y por eso entonces no podemos darnos el lujo de no estar seguros qué tenemos que hacer, o no estar seguros de qué no debemos hacer. De ahí entonces que Cristo, como don de su cruz, nos deja el magisterio. Y por eso no sé qué función tiene el magisterio. No adornar el mundo y entonces tener una cabeza que haga ceremonias, las más lindas de toda la iglesia se hacen allí en Roma porque ahí está el Papa, ¿no? La función es guiar nuestras conciencias falibles. De ahí que es una contradicción apelar a la propia conciencia para oponerse al magisterio, porque justamente yo, para guiar mis propios actos, como sé que mi conciencia es falible, debo primero, como dice el Papa Juan Pablo II en la Veritate Splendo, lo hace uniendo, cosiendo textos de San Pablo, ¿no? Pero en definitiva dice esto: uno, para asegurarse de que uno está guiándose bien, tengo primero que asegurarme que he buscado la verdad. Y entre las cosas a las que, donde tengo que buscar la verdad, una de las más importantes es el magisterio. Antes de guiarme a mí mismo, tengo que decir: bueno, pero asegurémonos de que estoy en lo cierto. Entonces, primero, ¿qué enseña el magisterio? Porque ahí es la fuente de la verdad en cuestiones de moral. Está ahí, no solo en cuestiones dogmáticas, ¿no? Y por eso entonces, dice el Papa, si yo uso esta expresión, que puedo apelar a mi conciencia para oponerme a una norma explícita clara, universal, ¿no?, del magisterio, entonces yo frustro la cruz de Cristo. Y por eso, y termino con esto, es muy interesante la anécdota que repitió varias veces el cardenal Ratzinger en varias conferencias donde tocó estos temas. Él usó varias veces esta anécdota, y es una anécdota del cardenal Newman. El cardenal Newman, invitado, creo que por el duque de Norfolk, a una cena en honor del Papa, que organizaba el duque de Norfolk, católico, organizaba una cena. Entonces le pidió, porque ya que está usted, es, digamos, representante tan digno de la Iglesia Católica, ¿por qué no dirige usted un brindis por el Papa? Entonces dice que Newman se levantó, tomó la copa y dijo, bueno, voy a pedir un brindis por el Papa. Pero antes de brindar por el Papa, quisiera pedir que brindemos primero por la conciencia. Y el cardenal Ratzinger decía, dice, y es el orden perfecto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué brinda primero por la conciencia? Porque es precisamente por la debilidad de nuestra conciencia que Jesucristo nos hizo el don del magisterio. Si nuestra conciencia fuera infalible, no lo necesitaríamos. Por eso, brindo, como quien diría, hagamos un brindis por los médicos. Bien, y antes por los médicos, brindo por el hecho de que nosotros necesitamos médicos, porque si no, no habría médicos. No tendrían sentido. Si un magisterio tiene sentido, es porque mi conciencia necesita ayuda. En ese sentido, brindo. Ese es el orden, ¿no? Por eso. Por eso, la revolución de esto, el cambio, la alteración del orden, poner la conciencia como juez último, no es dignificar al hombre, sino que en muchísimos casos es destruir al hombre, porque es poner la posibilidad de seguir de forma sin escapatoria el error que el hombre se puede proponer como fin, en vez de la verdad. Y estos tres, creo, se podrían poner otros más, estos tres errores son los principales errores que están de fondo en la oposición a la Humanae Vitae. Mencionadas las verdades sobre estos tres temas, están mencionados en la Humanae Vitae, ¿no? Como digo, el Papa Juan Pablo II, viendo la importancia de ir, digamos, al meollo de la cuestión, ¿no?, en toda esta discusión de la ética actual, la discusión de los años 80 o 90, es que en la encíclica Veritatis Splendor, en vez de volver y explicar las otras cosas de la Humanae Vitae, directamente va a zanjar todas las cuestiones, señalando la verdad sobre estos tres puntos fundamentales y alguno más, tema de la opción fundamental, que también se podría mencionar acá, pero está de fondo, ¿no?, el tema del pecado y las tergiversaciones sobre el pecado, pero estas tres son como las raíces más profundas que dividen las aguas. El que acepta esta doctrina entiende perfectamente la Humanae Vitae, el que no acepta estos principios, es como decíamos ayer usando esa frase del cardenal Cafarra, se le vuelve directamente ininteligible. Bueno, nada más.